No, pues bienvenidos. Hola. Hola, ¿cómo están? Con sueño. Qué emoción. Con sueño. No están con sueño, están. Estamos con hueva. Están alegres, están felices. Es que está lloviendo y ya hace frío. Y está fresco. Y acurruca. Y ¿y cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan de nuevo? Ya salieron de vacaciones. Ya salimos de vergaciones. Ya. Creo que esta vez no habrán extras, así que sí, creo. Un 99.99% dice que no habrá extras. Sí, te vas a uno, güey. Ese 1%. Conociéndote ese 1%, te va a llegar. Así no es por presumirles, pero yo pasé 5 semestres sin reprobar ninguna. Pero o bueno. Sea, que yo tengo promedio de 9. Ah, yo pasé 6 años, güey, en la primaria. Y pues sí, estamos en el. Ya estamos en el 21. 21. No mames, 21. Ya va a llegar el punto que nos vamos a contar. Ya nos va a valer verga. Qué pinche podcast sea, güey. Podcast número 1324. Seguiremos aquí en el cuarto de cero, güey. No, si mis papás no van a correr de aquí, güey. Qué pedo. Seguiremos aquí porque no te van a correr nunca, güey. Qué chingón. No, pues sí, estamos en el podcast día número 21 y aquí se encuentra Helia. ¿Cómo estás? Aburrida. ¿Está Panda? Yo ando aquí ya de vergaciones, echando la hueva. Y está Chovis por ahí, echadote, ¿qué haces? Comenzando la hueva, güey, y llegando a mi casa dormiré hasta que nomás se me caiga la piel de estar dormido. Ahora, a ver, ya vas a empezar temprano, güey. Vergaciones. Sí, es cierto, pues aquí estamos en el podcast y comenzamos con las noticias. Posibles requerimientos técnicos para StarCraft 2. Los mínimos son Pentium 4, 1 GB de RAM y un internet de 1 MB. Y los recomendados son un CPU Core 2, un 2 GB de RAM y un internet de 3 MB. Y nada más. Encendida. Puta, no mames. Pues no pide mucho. Es lo mismo que piden todos. No, pide un poco más que le impides 3. Pero lo mismo de fechas y mamada, pues ya. Es pues lógico. Les recomienda también una pomada para las ronchas de la nalga. También, güey. Sí. Sí. ¿Cuál usas tú, abuelo? No sé, güey. Mi jefa me la compra. Le entra a mi cozona. Un millón de cuentas PSN en Japón. La PlayStation Network ya tiene 1 millón de usuarios aproximadamente cada mes. 400,000 usuarios se conectan al mes. Y para celebrarlo, Sony regala 1,000 yenes. ¡Joder! $1, güey. No es $1, no, son $10. Sí, es poquito. Y ya. Pero si tienes una cuenta japonesa, güey. Es cosa de sacarla nada más. No, pues solo los japoneses tienen PlayStation. Me lo manda a Japón, allá donde vivo. Sí, el Sith tiene, a ver con qué estaba. Según le decía que ves que se iba a comprar el Sith. Puede que Street Fighter 4 llegue en invierno. Este título que promete mucho posiblemente llegará más pronto de lo que esperábamos. Pues de acuerdo a Yux Video, Capcom supuestamente anunció eso accidentalmente en uno de sus sitios de prensa, y sin información es correcta, veremos este título en este invierno para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Esperemos que sea cierto. Pues sí, ojalá. Pero sí, que caiga como la lluvia. No sé. Oye, Street Fighter, ¿cuándo va a salir? Yo nomás veo que salen personajes y nunca dicen según cuándo. Según Space Entities, para diciembre. Para invierno. Todavía no, es que todavía no encuentran qué colores le van a poner a San Jeff de trucita para que combine pues con su traje. Ah, sí, voy a hablar. Eso es muy importante. Son años de programación, güey. Para... Sí, güey, para encontrar el pinche color que combine, güey. Color de calzón. Sí, desde que empezaron los podcasts, sigue la noticia. Ya va a salir Street Fighter. Ya va a salir. Espérenlo. Ya va a salir. Una foto. Ya va a salir. Joder. Puta, vamos a ver. Oye, ¿cuántas noticias repetiremos en cada podcast? ¡Gears of War 2! ¿Cuántos se tiene 3? El primero que lo tenga se le regalará las cruces de San Diego. Ahí viene el sitio oficial de Resident Evil 5. Capcom ha dicho al público el sitio oficial del juego Resident Evil 5, el cual contiene un contador Dios que los jugadores atentos por la posible gran revelación que habrá cuando llegue a su fin. Y pues puedes bajar el contador para tu blog y para tus pendejadas y media, para que estés pendiente y tengas el counter. Ahí se ve ahorita, si entras nomás vas a ver una imagen del lugar donde lo están desarrollando, ¿eh? ¿Eh? Para visitarlo pueden darle clic ahí. Ahí. Ay, joder, y vas a aparecer ahí en el edificio. Ah, bueno, güey. Fecha para BioShock en PlayStation 3. Octubre es la fecha, señores. Raptor se pondrá de moda ya que BioShock llega al PlayStation 3 con algunas mejoras. El porque originalmente salió en 360 y PC, se llevó muchos premios, así que ya saben, usuarios de un PlayStation 3, no desperdicien la oportunidad de jugar un excelente título. Ya llegó tarde el BioShock al Play 3, pero que no está de más, ¿no? Para los que lo tienen. Pero está chingón. Está y chingón. En el Play 3 sí lo va a aprovechar bien. Ey, va a aprovechar. Inclusive ya hay nuevas imágenes, ya salieron dos nuevas imágenes. ¡Hora, verga! ¡Oh! Y nomás se ve así un güey naranja y se otra mamá. ¡Ni se ve! Creo que ni se ve. Ahí hay una Little Sister. Little Sister. Posible Prince of Persia para Wii. ¡Joder! El Prince of Persia 4 que va a salir también va a ser para Wii. No, no va a tener continuidad. Los nuevos príncipes de Persia que van a salir ya no van a tener la continuidad cronológica de los antiguos 3. Yo quería jugar con el Incluso video. Creo que va a salir una nueva, va a salir una acompañante femenina y vas a poder controlar a los dos al mismo tiempo. Chale. En el estilo Resident Evil 4. No, es que en el Resident Evil 4 decías ¡ocúlate! ¡Hide! Oh, y follow me. Pero, o sea, la mala mandabas a que chingara a su madre. También decía, fuck me, fuck me. Fuck me. Ah, sí. Storms. Ese ya apretado todos los botones. Ahora va a ser como Batman y Robin, ¿no? Ajá, algo así. Batman y Robin y las arenas del tiempo. Joder, pero Robin. Sí se ve chido y el diseño es distinto, es tipo caricaturesco. Ah, sí, ya lo vi las imágenes. Es como de PSP que no hacen no traducen los sacan esos títulos, sino sacan otros. Puta madre. No son de caricatura, son mierda. Más como... Sí. Ajá, son cel shading, algo así. Mierda. Mierda. SimCity llegará al Wii. Antes de crear The Sims, la compañía Maxis ya era famosa por sus títulos de simulación, aunque en esos momentos no era para simular la vida de personas, sino para la creación de enormes ciudades que nosotros mismos teníamos que administrar. Pues como todo lo que es para Wii, y como Sim apesta, y para Wii apestará el doble. El Sim no apesta. Sí, va a oler tu bimuda, mierda, güey. Kojima y sus presiones sobre Metal Gear. En una entrevista concedida a Reuters, Hideo Kojima habló nuevamente sobre el futuro de la serie Metal Gear Solid, ahora que la participación de Snake en la historia concluirá con el lanzamiento de la cuarta parte. ¿Qué sucederá? ¿Quién sabe? Habla de la futura convergencia que tienen los videojuegos con otros medios de entretenimiento, como el cine, novelas o cualquier otro modo, y que además debe ser tratado con igual importancia porque cada vez los videojuegos tienen un papel mucho más importante en la sociedad. Sí. Sí. Novela de Metal Gear. Es que Metal Gear siempre fue de tipo película. Era más era más verbo y más diálogo. Es que Arturo Alfonso. Ya ni sabía qué hacerle. Y dice, pues que lo. Trujillo, el chiquito. Ahí dice que ya ni sabía qué hacerle. Ahí lo dice que lo terminé de puro milagro porque ya no tenía ni definido bien cómo iba a concluir. O sea, nomás dijo Metal Gear Solid 4. Oh, ya. Yeah. Ajá. O sea, se metió en el paquetote y luego ya no supo cómo. ¿Cómo acabarlo? O sea, nomás dijo, sí, lo haré, pero ni supo cómo. O sea, que ya no tiene ideas, Snake ya no va a tener vida. Puta, pinche joder. Snake. Si ese es el último, no va a salir, historia, ¿no? Pueden hacer a Snake comandante. O sea, siempre se han hecho... Días, clonarlo. Por ejemplo, Metal Gear Solid 2 es antes del Metal Gear Solid 1. Ajá, se puede ver la historia antes del antes. O sea, tiene mucho donde escarbarle que sea Snake. Sí, tiene demasiado. O sea, no sé por qué no se le cabra la cabeza. Incluso pues, también no que llegara a que se chotean, ¿no? Tipo Tomb Raider, puedes hacer Metal Gear Solid Chronicles. Donde están recordando la vida de Snake. Esa mamada. Tomb Raider Chronicles, sí, güey. Recordaban la vida de la Lara. Ay, Diosito. No. No, a mí sí me caga la madre de Tomb Raider. Es la ley, yo lo veo en Play, en PSP. A mí me caga. Poca madre. A mí me caga Tomb Raider. La ley. Por Dios, me caga Tomb Raider. nuevo contenido descargable de Army 2. IA, que es la pinche compañía de los Sims. Así es más bonito, ¿no? Ofrece el Veteran Map Pack, que es totalmente gratis y contiene 3 mapas. Dos de los dos eran a modo cooperativo. Y es uno en una estación del metro y el otro es en un cuartel general. Y el otro mapa será para el modo multiplayer en un escenario chino. Joder. Qué bonito, qué bonito. No, es que es gratis. Pues sí. Toma fotos a la acción de Gears of War 2. A través de las páginas de la revista EGM se ha podido conocer una característica más del esperado Gears of War 2, la cual será del agrado de aquellos que gustan de presumir sus jugadas. ¿Qué, y qué es esto? Pues prácticamente es tomar fotos, güey. ¿Tipo Bioshock? No sé, no lo he jugado. Tomas fotos y ya tienes la grabación. Tomas fotos de las pendejadas que haces. Ajá. ¿Algo así, no? En Bioshock sacabas fotos y te calificaban de acuerdo si había más personajes, había distintos tipos de personajes en el Bioshock. Y es igual como en el Gears of War, creo que hasta te van a dar puntos o logros. Es un Pokémon de Snap. Igual hay otra de que ya los jugadores del CPU se podrán conectar a jugar junto con los de los que tengan una consola. Ah, o sea, tipo Smash de que vas a tener a 4, imagínate dos bandos y que de ellos 3 sean usuarios y uno sea CPU. Sino lo que quieren hacer es, digamos, tú vas a dar tu partida y te los va te los va a revolver, puedes agarrar de la del misma consola o de los que estén conectados en un CPU. No, es que dice, en la misma publicación se dijo que para el multiplayer podremos incluir a personajes controlados por el CPU para que no sea necesario juntar muchas personas para poder disfrutar de esta modalidad. Lo de tenerlos, ajá. Cada vez los que sea controlados por la máquina. Eso está bien porque igual a veces te tardas en que se conecten todos, es una mamada. Da hueva. Pero también hay que ver la IA del personaje, ¿no? Porque también no puede ser muy cabrona que pueda aventajar a un equipo, o puede ser muy cagada que puede desaventajar a uno. Pero supongo que igual se le sube dificultad, como en Smash. Bueno, ¿qué están jugando últimamente? Pues, a ver. Acabo de ver los videos del Monster Hunter segunda generación. Que quiero creer que eso significa la 2G. Y de C con G. Pues resulta que en ese nuevo Monster Hunter es idéntico a todos los Monster Hunters que han salido para PSP. Es el mismo pueblito, la misma historia. Solo que vas a poder usar un gato como ayudante. ¡No mames! Joder, ¡qué innovación, güey! Pues, los gatos que estabas eran tus cocineros. Pero ahora van a poder luchar al lado de ti. A ver, eso sí se vea chido. Pero ahora dime, ¿sí va a haber modo en línea ahora sí? No supe, los videos muestran el modo multiplayer, que puta madre. Es que date el Monster Hunter sea chido, pero lo que me caga es que no tiene un modo en línea. Sí tiene modo en línea, pero para el Play 2. Pero para PSP no, que es lo que falta. Es lo que le falta. Ahí está poca madre, mi sí. Pero no mames, le falta su pinche modo en línea a ese juego. ¿Y alguien más? Son los mismos gráficos, todo. Entonces, güey, la innovación es el gato peleador. Ni es innovación, es nada más que lo meten, ¿sí? Ya. Y pues nuevos monstruos. Sims 2 Forever. Y ahí va tu pirata. Ahora ya bajaré el PES y ya jugaré PES. ¡Cállese, no digan nada! Hay que inventar un pinche videojuego. O hagamos una asociación contra los Sims. Así como su sistema de ventas. No, a mí sí me hubiera gustado un así, uno decir como, ¿no les ha pasado que han visto gente que cuando ve el fútbol está en la televisión, no? El muchacho o la persona está viendo la televisión y dice, ¡pásala, güey! ¡Adelante, idiota! O sea, tú dices controlarlos por voz. Así de que tú eres freak. Tú eres el director técnico y tienes tu micrófono y... ¡Hola, pendejo! ¡Adelante, Deberías trabajar para Nintendo, güey. Y decirle, mi nuevo Wiimote. Ahora, a ver. Sí, me dijo, sí, no, lo voy a vender mi idea. No sé quién. Se lo voy a vender. A huevo se lo voy a vender mi idea de IA. Es más, lo voy a editar el podcast para que no salga esta madre. Así, Oh, deberíamos hacer un juego de unas tuberías con tortuguitas. Con tortuguitas. Y moneditas. Sí. Oye, no, no está tan fumado, güey. Sí puede, güey. ¡Ay, qué fuerte! No, güey, pero ponle que sí, pero a ver, ¿en qué otra cosa lo implementarías? Pues es para el futuro, güey. ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco! Ejemplo 1, jugando Mario. ¡Salta, güey! ¡Salta! ¡Córrele, córrele! ¡La tortuga, no mames, güey! Mueve, ¿ah? Mueve el pie derecho. Mueve el pie izquierdo. Ya, mueve el pie derecho, mueve el pie izquierdo. Mueve. Derecho, derecho, izquierdo. Mata al Bowser. No mames. Podría ser, güey. ¿Cómo de que no? Ya sería para los locos que ven el fútbol así, güey. Oye, si hay un juego así, el de Fortnite Strike, para que digas objeción, tienes que decírselo al pinche DS. Ajá. Objeción. A ver, güey, los Mario Party, sí, hay unos que hablan, ¿no? Ajá, hay unos que hablan. Hubo Pikachu. En el 64 hubo Pikachu, el Pikachu que controlabas por voz, güey. Solo le tienes que hablar en inglés, no se vendió acá en México. No, es así. Tienes que pronunciarlo bien, güey. Ay, aparte. O sea, el detalle estuvo en eso, pues, pero limitantes no existen. Fuck you, bitch. Y güeyes fumados tampoco, güey. Y güeyes fumados que no tienen nada que hacer, que hacen podcast menos. Sí, pues. Y pueden hacer podcast. 21. 21, no mames. Pero bueno, según aquí, para evitar las broncas de la piratería y la venta de software ilegal, se está creando un chip llamado TPM. ¿Qué significa TPM? No sé. Tu puta madre. Sí, güey. No, según, pues quién sabe. Dice, según el fundador de Atari, Norgal Bushnell, habló sobre el chip TPM, en el cual habló que terminará con la piratería en la PC. ¿Será cierto? En la PC está loco ese, güey. En la PC. Pele 3/4. Este permitirá encriptar con una clave privada totalmente verificable de los juegos. No es craqueable por medios online ni por pasar contraseñas. Actualmente se está comenzando a introducir en las nuevas computadoras que está saliendo en el mercado. Opina que esa tecnología no servirá en las industrias de audio y video, pues asegura que mientras se pueda oír, escuchar, lo puedes copiar. Pero eres absolutamente seguro que con el chip TPM, tu puta madre, se detendrá por completo la piratería y pronto comenzará a tener beneficios en zonas donde antes no había seguridad, como en Asia o la India. Eso es una... Bueno, yo lo personal, es una... tu puta madre. No es tan descabellado, pero a la vez yo me acuerdo que cuando salió el Delphi número 7, tenía una encriptación parecida. Que decía que la computadora tenía un registro del BIOS, que tenía un número que era único para el BIOS, y con el cual tú tienes que enviar ese número a Borland para que te dieran tu clave. Pero eso todo fue... lo que sea para computadora es hackeable, todo de plano. No mames, si de por sí de pinche computadora ya ves que nadie, según ya está acabando el mercado, es más, ahora... mi compu no hay nada original. Puta, dije, de hecho, solo tu compu es original. Todo lo de adentro, ¿no? Ey. Sí, nadie tiene un Windows original en México. Sí, el que sí lo tenga tiene paga. Yo conozco que sí. Nada. Yo sí conozco gente que sí lo tiene. Que sea feliz es otra cosa muy importante, es muy distinta, pero que lo tiene. Que esté contenta y convencida, esa es otra cosa muy, muy distinta. Pero sí, que tiene su disco original, lo tiene. Sí. Joder. Ay, pero no mames, ¿será que sí se puede? Con un chip, no van a hackear. Así no cualquier güey va a agarrar, abrir su compu y quemar el chip. Y mano la verga todos. No falta. Es la solución más lógica, güey. Hay un chip para evitar hackeos. Hay que darle su madre al chip. Al chip para evitar hackeos. Fácil y sencillo. Sí. Pero por ejemplo, si así muy descabelladamente que por ejemplo Nvidia lo integre en su chip y que sea parte del cell del chip Nvidia. No compro Nvidia. No compro Nvidia. Ese día dejaré de comprar Nvidia. Y por lo general siempre habrán marcas más viejitas y empezarán a vender más. Y como siempre, el dinero es el que vende. Sí, luego puede, o sea, ser. ¿A qué? Bueno, ¿qué te interesa a ti como vendedor de hardware? Que se vende el hardware. Que se vende el hardware. Y si no te lo van a comprar solo por un puto chip, no lo pongo. Entonces, ¿o qué le va a regresar su lana a los que venden software o qué pedo? Pues es que es parte de la estrategia, porque en podcast pasado se habló sobre la PC Gaming Alliance, que se había incluido Dell, Microsoft, Nvidia, Alienware. Se habían integrado para tratar de frenar eso, la piratería de los videojuegos de PC, y también echar a andar los juegos de PC, porque el mercado de PC estaba muy jodido. Se habían unido, según. Acepten, sigan haciendo juegos y nosotros nos vamos a copiar. Pues sí, siempre va a haber una forma. Y date que no los primeros, es como todos, date que no los primeros meses, pero sí llegará un punto en que ya lo puedas. Te lo puedas chingar, o sea, y ya la verga. Meses hacen la forma de chingar un chip. ¿Eh? Ya sea con hardware o con software. Y lo más chistoso es que lo ponen dentro de un juego que ellos mismos hacen. Como lo que pasó con el PSP. Que con el Lumines le dabas en su madre al PSP, güey. Pero eso es un error, güey. No es por eso. Stackers. Ajá, el 007 o el Mecha Saul. Uh-huh. O sea, con sus mismas idiotez que ellos hacen, les das en su madre. Se les va el error y a la verga. Mamá. Bueno, pues de entrada hay que comprar un juego original entonces. Hay que saber cuál va a ser. No, pues siempre hay un güey que lo hace. Frick. Y pues ya, alguna novedad, alguna... Sí, güey. Joder. Qué de huevo es este. Así sí que... Bueno, pues ya creo que ya terminamos. ¿Alguna novedad, duda, aclaración, sugerencia? ¿Tú qué estás jugando, güey? ¿Tú? ¿Yo? ¿Qué? Yo lo que estoy jugando es Es el Metal Gear Solid 1 para Play 1. Actualízate, güey. Actualiza el 4. O sea, Hello, ¿ya sabes que va a salir el 4? O sea, no mames. Por eso, porque yo hasta yo no sabía de este boom tanto de que Metal Gear Solid y es la poca madre. Yo no sabía que iba a salir el 4, ¿eh? ¿Cómo iba a salir el 4? Sí, güey, no mames. Pensé. Y como había tanto revuelo por ello, dije, bueno, ¿qué cosa? Pues que tan chingón está el pinche Metal Gear Solid. Y lo estoy empezando a jugar en el Play 1. Lo conseguí de manera legal. Y tuviste que ir a conseguir los juegos. Ajá, tuve que mandarlos a traer porque ya no existen. Sí, en Mercado Libre, a 5 mil pesos. A 5 mil pesos en Metal Gear Solid original con un escupitajo de Snake. No, que ¿no compraste la versión que trae los tres? No compré ese. El Essentials no. Estaba muy cara. Estaba muy cara el Essentials. O sea, por un peso no lo compré. Sí, a huevo. Estaba muy barata. Te faltaba un No lo compré, pero sí se ve interesante y lo voy a seguir jugando y a ver si me envicio para llorar y poner la ley. Salen 15 días, tienes 15 días para jugar los 3. Tengo y llorar. Ay, no puedo. Ah. No, yo no puedo darme ese lujo de andar jugando todos los días. Oye, ¿hay comentarios? Sí. Sí, hay comentarios. A ver, tú dices que le hice un comentario en el chat. Pero... Ajá, ¿cuál decía? Es un güey. Estaba diciendo que no le gustó lo de los ecos en las noticias. Y que se divirtió y que estuvo chido. ¿No era Jimmy Lo Dragón? No era ese. Oh. Él siempre dice que está chido. Era un bloom. Bueno, dice... Carnoso, dice. Anónimo dijo... Qué flojera, Dan, pero tener algo de cerebro no es pecado y arriba la chiva se muere el americanismo. Joder, el anónimo es chivista. Sí, sí, ahí tenía que ser. Tenía que ser. Anónimo dijo otra vez, soy Kimi99, esta es la primera vez que escucho cool, en fin, saludos. Sale ¿cuándo sale Resident Evil 5 y sale en Hell 5? No se sabe todavía. Algún día, güey. Sigue viendo como Breaker. Sigue entrando como Breaker y algún día te lo vas a poder ver. Aún no sale. Vamos a poner la descarga para que lo puedas jugar. Ajá, exactamente. Y pues que ella dijo, se me cierran mis ojitos. Es que tenía sueño. Ah. Bueno, ¿algún comentario, sugerencia, aclaración? Al menos yo pongo algo, no que ustedes no ponen nada. Me aparecen en el chat. Ponte bajo. Siempre aparezco como Buri. Saludos a Booster. Como... Saludos a Booster Wolf o algo así. El abuelo es el anónimo. Saludos a todos los que entran y pierden el tiempo un rato ahí, sí. O nos metan la madre. Búsquense una vida. O qué sé yo, están envidiosos, o cosas por el estilo. Ahí van estilo. A ver ya van a ver la nueva página, ya está, espérense un mes o dos. Mejor no lo esperen. Al otro año, mejor no lo esperen, mejor síganse. Próximamente, güey, cuando salga Resident Evil 5. Ajá, así miren la página. Cuando salga Street Fighter. Cuando salga Street Fighter 4 tendrán página nueva. El Oscar Mayor, güey. Acabo, güey. Cuando hackeen el TP. Ey, cuando lo hackeen. Cuando hackeen el TP. Y pues bueno, alguna ya, ¿alguna aclaración? Hagamos una conclusión. ¿Alguna conclusión? ¿Alguna aclaración, sugerencia? ¿Algún juego de la semana? Mario es el juego de la semana. Ya pues ya nos despedimos porque ya se ve que ya nadie quiere hacer ni puta madre. Es que está de hueva el día. Sí, está de hueva. Es viernes. Es vacaciones. Yo no he dormido. Yo no he dormido en varias horas. Y ¿Hora? Y pues bueno. Aquí nos despedimos, se despide. Aquí se despide Helia. Ah, pinches amargados, adiós. Se despide Panda. Hola, ahí se ven. Se despide Chobi. A dormir. Y yo soy Vivo 0DX, este fue el podcast número 21. ¡Qué felicidad! ¡Felicidad! ¿Qué ganamos? ¡El juego de con los pesos! Saludos a todos. Saludos a todos, adiós, a la verga. Que se quede escuchando todo el podcast ganará un premio. Digan que escucharon todo. Digan que diga al final, chingue su madre.